Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La resistencia en la calle, la herramienta más poderosa y la más legítima que tenemos nosotros para conectarnos con entre organizaciones, entre familiares. Policía, sino toda la institución, y que el Estado es responsable al igual que todos los gobiernos que han pasado. Nos dieron 5% de adelanto para seguir negociando y nunca más nos convocaron a una paritaria. Hasta después del paro de la semana pasada, que no nuevamente nos convocaron. Esperamos tener una propuesta mejor. Nos ofrecieron obviamente el 15%. La agenda política, la que viene a cambiarlo todo, es la fuerza de la mujer. Justamente y descaradamente está despojando no solamente a los patagónicos, al país en general. Y es lo menos que se puede hacer, por ahora por lo menos. El intendente le había hecho citar para informarle que se quedaban sin su fuente laboral. Trabajan en las escuelas como auxiliares de educación con una beca municipal. De juntar estas dos causas, la de Coco y las nuestras, la de Luisito Bando, la de Mauricio Burgo, la de Matías, la de Cristian Nievas y tantas otras víctimas de aquí de nuestra localidad que esperan justicia, ¿no? Queremos una justicia más cercana a la gente. La educación pública no está evidentemente en los planes de este gobierno nacional. Enfoques. Este 27 de agosto se realizó la cuarta edición de la Marcha Federal para decir basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención, basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. Libertad a los presos políticos, no a la reforma del Código Penal y la implementación de la doctrina Chocobar, no a la inclusión de las Fuerzas Armadas genocidas en la seguridad interna, responsables de los 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidos, ni una menos en las cárceles también. La convocatoria, que sumó ciudades de diversos puntos del país, se llevó a cabo también en las provincias sureñas de Río Negro y Chubut. Dialogamos con César Antillanca de Trelew acerca del contexto actual represivo. La resistencia en la calle, la herramienta más poderosa y la más legítima que tenemos nosotros para conectarnos con entre organizaciones, entre familiares, entre incluso algunas organizaciones que dependen en cierta manera, que no tienen independencia económica y que están subsidiadas desde los gobiernos, pero que hay gente allá adentro que tiene claridad en los conceptos de que lo que no queremos es este Estado, un Estado dirigida, que mata a nuestros hijos, un Estado que está administrado por empresarios y que los gobiernos administran las cajas de recaudación como si fuera el gobierno del país, una empresa privada. Los que salimos a la calle, salimos a denunciar, no solo denunciamos la violencia efectiva que estamos padeciendo, sino que estamos en contra de este régimen, queremos una transformación y que se devuelva la pirámide y que los derechos sociales sean la base de toda la estructura social. Todo el contexto regional, lo que tiene que ver con los países de Sudamérica, padecen la misma calidad de políticas regresivas. ¿Y quiénes son las víctimas? Los jóvenes. Vemos cómo gobierno actual empodera a las Fuerzas Armadas de una manera que asusta realmente. Porque nuestros niños, nuestros jóvenes, no están preparados. Que nosotros los veamos reclamando luego de ser víctima de la violencia no es la idea. No es la idea que sean lastimados primero y después reclamar. La idea es poder garantizar los derechos. Pero sí los jóvenes hoy tienen muchísima más claridad que nosotros, por ejemplo, las personas de mi generación, ser víctima de todo tipo de las violencias que ya he nombrado. El hambre de nuestros padres, la falta de trabajo, la falta de asistencia sanitaria en las escuelas, la falta de alimentación, todo esto tiene que ver con una estrategia, no es inocente. De la necesidad que tenemos nosotros del gesto solidario, eso se rompe con la cantidad del pensamiento del milico, que es precisamente una persona desplazada, que solamente se junta con sus pares y que pierde la cercanía de la vecindad. Y esto es una estrategia que sucede acá y sucede en todo el mundo. Los procesos políticos no pueden analizarse acotadamente porque esto tiene que ver con la estrategia de la globalización, de la inseguridad. Lamentablemente está mal dirigido. Yo escucho a los periodistas que lo hablan con una liviandad que no comprenden el concepto de el Estado gendarme, que es lo que pretenden la mayoría de los estados del mundo. El caso de Jones Wala es una muestra cabal de lo que yo les decía de la criminalización de la protesta. Cuando se hace una confrontación al sistema con una claridad política, con una claridad ideológica y con un conocimiento real de cuál es el sistema imperante de gobierno, como lo hicieron los compañeros de el Pulot en Resistencia de Cusamen, allí es donde se ve, se conceptualiza en la práctica, es la praxis de la criminalización, que es cuando se desnaturaliza el conflicto político, que es lo que resulta ser la confrontación entre las naciones originarias que pretenden recuperar los derechos sobre sus territorios y que es corrido el eje de la discusión hacia la judicialización. Es en este momento en que el gobierno desnaturaliza el conflicto que es político y lo hace judicial. Es allí donde desaparece la solución. Individualización de la propiedad es lo que pretende. Y la mercantilización de absolutamente todos los bienes comunes. El agua, las tierras comunitarias, todo lo que subyace en nuestro territorio que le pertenece a nosotros, al pueblo, es tomado como una propiedad indubitable de las decisiones discrecionales de los gobiernos. Así es que sería muy necesario tomar en cuenta que es un paradigma real la confrontación contra el sistema del capital, lo que se lleva adelante en Cusamen. Y reitero, estoy completamente de acuerdo con el reclamo y reivindico la claridad política e ideológica con que fue llevada adelante, con que es llevada adelante. A su vez, sumamos la voz del estudiante de nivel medio, Hernán Reyes, quien también fue partícipe de la jornada antirrepresiva. No sé, es la primera marcha acá en Trelew apuntando directamente contra el gatillo fácil. Ayer fue un poco concurrida, pero sí había una militarización muy fuerte en la zona céntrica, una cuadra, y nos topábamos con un grupo fuerte de policías. Caminábamos otra cuadra, otro grupo fuerte de policías. Estaba muy militarizado y salió toda la policía a la calle. Exclusivamente en la comisaría. La primera. No me acuerdo cuál es el número, donde fueron los casos de Mauro Castaño, por ejemplo. Okay. Que le llamamos la comisaría de la muerte. Había un fuerte respaldo policial afuera de la comisaría, entre 20 efectivos, más los que nos iban escoltando, digamos. Fue muy fuerte, sí. Y ahí denunciamos la compañera de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia se puso a contar la historia de la comisaría, cuántos pibes habían sido asesinados y lo habían hecho pasar por suicidio, por ejemplo. Como que están enfocados en intimidar o que la población no salga a organizarse y defender sus derechos. Tras siguen sucediendo desapariciones forzadas por la misma institución. Nosotros planteamos que no es un policía sino toda la institución y que el Estado es responsable al igual que todos los gobiernos que han pasado. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón. El viernes pasado se desarrollaron clases públicas en la vereda de la Universidad Nacional de Río Negro, sede El Bolsón, para reclamar por las partidas presupuestarias que adeuda el gobierno nacional y por el reclamo salarial docente. Charlamos con Hernán Andrade, profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Negro y secretario gremial de SIDUN, quien nos relataba la situación. Es un problema que tiene tres pilares. El problema general es la reducción o el apriete presupuestario. La primera línea es lo que se llama gastos corrientes en la universidad. La universidad recibe mensualmente una partida que se llama gastos corrientes, que es para luz, gas, teléfono, digamos, para la vida diaria de la universidad. Antes del paro anterior, el gobierno deudaba 4 meses. Es decir, habíamos recibido mayo, junio, julio y agosto, estaba pendiente. Después de la medida de fuerza, rápidamente, digamos, reclamo que se había hecho hace meses atrás, rápidamente depositó 2 meses. Es decir, que nos queda julio y agosto, todavía dentro. Nosotros, por suerte, tenemos una economía bastante ordenada en la universidad, somos bastante nuevos y hay algunas cosas que para eso lo tenemos ordenado. Pero hay otras universidades que están mucho más complicadas, como por ejemplo los compañeros de Comahue están bastante más apretados en ese sentido, y un corte de 2 meses en ese presupuesto los complica mucho. Otra cosa que nos preocupa de verdad es la situación de infraestructura, es decir, la paralización de las obras de infraestructura. Hoy por hoy están todas las obras de las universidades paralizadas. Recientemente, la semana pasada, nos anunciaron a nosotros la no objeción para la construcción del campus de Bariloche. Eso implica que se va a llamar a licitación. En este contexto inflacionario, digamos, la parte anterior del edificio Bariloche nosotros la tenemos frenada desde el 2014. La inflación de diciembre de 2014 hizo que la empresa constructora paralice la obra y pida una actualización. Nunca se consiguió esa actualización, la obra está parada y estuvimos 2 años para sacar la empresa. La esperanza era iniciar el pabellón 2 y, si se concluía, ampliar para terminar esa obra. Bueno, ahora teóricamente se va a llamar a licitación esa obra. Yo dudo la ejecución. La espero fervientemente, pero dudo. ¿Por qué nos preocupa, al menos desde nosotros, esto? Nos preocupa porque para nosotros los alquileres para la sede andina de la universidad representa una parte importante del presupuesto. ¿Por qué? Porque alquilamos en Bariloche muchos edificios. Y en Bariloche se alquila a nivel turismo. Es como si tuvieras un edificio para turismo, y en realidad es un edificio para educación, porque no hay grandes edificios. La provincia nos presta algunos edificios, otros tenemos como dato de algún sindicato, pero el resto se alquilan y es mucho dinero que estamos gastando. Y la tercera pata de la protesta es el reclamo salarial. Nosotros teníamos la paritaria vencida a principio de año, estuvimos negociando los primeros meses del año con la SPU, con la Secretaría de Políticas Universitarias. El ofrecimiento fue el 15%, obviamente fue rechazado porque sospechábamos que iba a llegar al 20% la inflación, digamos. Nos dieron 5% de adelanto para seguir negociando y nunca más nos convocaron a una paritaria, hasta después del paro de la semana pasada, que no nuevamente nos convocaron. Esperamos tener una propuesta mejor, nos ofrecieron obviamente el 15%, y nos dijeron, no, dándonos este mes el 5,8%. No hay confirmación, obviamente las federaciones nuevamente rechazaron esa propuesta, y al día de hoy no tenemos confirmación si es que van a adelantar ese 5,8 o no. La verdad es que la negociación quedó frenada, no sabemos cuándo nos van a llamar nuevamente y estamos esperando. Así que en este contexto nos estamos desenvolviendo y es por eso que estamos haciendo estas protestas y esto de sacar a la calle la problemática, la gente se entere qué es lo que nos pasa en la Universidad Nacional y que esto es un problema que recién le contaba a los alumnos. Estábamos en una asamblea. Yo yo tengo 45 años, estudié en los 90 en la Universidad de Buenos Aires y cuando empecé estaban estos reclamos de los docentes, por sueldo por un lado y por infraestructura y presupuesto para mantenimiento por el otro. Claro, pasaron 3 años o 4 años y uno pudo ver en realidad qué era lo que sucedía. En principio uno no lo ve, si el edificio está bien, si todo funciona, pero en 3 años no hay renovación de computadoras, no hay arreglos de pérdidas de caño, no se pinta el edificio, no se arregla la luminaria y así empieza a venirse abajo y uno puede ver, digamos, cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas para la calidad de educación, para el dictado de clase. Y ese es el contexto en el que estamos. En el Bolsón tuvimos la suerte de, por una parte, un aporte en su momento de la Secretaría de Políticas Universitarias y fondos propios de la universidad, de poder comprar el edificio que tenemos detrás. Pero el edificio tiene toda una parte atrás para ampliar, que es lo que estamos necesitando para aulas, porque siempre fue, digamos, fuimos creciendo en alumnos y hoy estamos medio complicados y necesitamos agrandar espacio, pero esa obra está suspendida y no sabemos cuándo la vamos a tener. Tenemos el acompañamiento de los alumnos, estamos contentos porque hay alumnos no docentes y docentes pidiendo y haciendo sentir el reclamo sobre esto. No guardamos muchas esperanzas en la realidad sobre eso, pero bueno, la idea es continuar visibilizando, continuar la lucha, pero de manera propositiva y sabiendo que el camino es este, el de cuidar la educación pública, que es el camino para el desarrollo del país. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Trelew Chubut, organizado por la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, Memoria y Recuperación, se llevará a cabo el viernes 31 de agosto desde las 18 horas y el sábado 1 de septiembre desde las 10 horas el taller Libre Determinación de Nuestros Territorios, Nuestros Pueblos y Nuestros Cuerpos, a cargo de Moira Millán, luchadora social e integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Compartimos desde Enfoques las palabras de Moira respecto a la propuesta del taller, cuyo objetivo será en principio clarificar conceptos como libre determinación, autonomía, autodeterminación, plurinacionalidad. Asimismo, el taller servirá como espacio para reflexionar acerca de la campaña Nos Queremos Plurinacional, encaminada al 33º Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Trelew y la revolución que implicará su acogida por parte del Movimiento de Mujeres. Bueno, voy a estar allí en Trelew en una propuesta de taller que se va a desarrollar en 2 días. Básicamente lo que vamos a tratar de lograr con este taller es introducir a la gente que por ahí no tiene mucha idea de qué se trata la cosmovisión, la historia y el planteamiento político a partir de eso que hoy el pueblo mapuche está generando. Es importante entender esta transformación en el escenario político regional, ya no solo de Argentina, sino también estamos hablando de Chile, con la aparición como un movimiento de tensión emergente que es el pueblo mapuche. Lo que estamos planteando es la libre determinación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es la libre determinación? ¿Qué diferencia hay entre autonomías, autodeterminación, libre determinación? Cuando salimos a decir o a vociferar consignas como la plurinacionalidad de nuestros territorios o la plurinacionalidad del territorio, ¿qué encierra esta definición, esta consigna? ¿Qué diferencia hay entre lo plurinacional, lo internacional, lo multinacional? Bueno, hay un montón de conceptos, de categorías, de palabras que empiezan a cobrar su propio andamiaje, por así decirlo, y realmente vienen con una historicidad interesante que se debe recuperar y que se debe ir como discerniendo, ¿no? Como ir como tratando de entender el origen de estas palabras, a dónde nos quieren conducir. Voy a llevar bastante material para compartir, de videos, mapas también, porque la idea es poder hacerlo de la manera más pedagógica posible, de transmisión de todo este pensamiento, de todos estos conocimientos. Pues por ahí también, para quienes asistan, van a poder quedarse con un bagaje de información importante que les va a poder permitir seguir transmitiendo esto, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento y es importante ir formando e informándonos y generar material, cuesta de armarse de material para poder ilustrar estas charlas. Entonces yo les invito a ir porque va a ser importante que podamos disipar dudas, debatir, intercambiar ideas también, porque esto no significa que lo que se comparta ahí sea, digamos, categórico, sea la palabra absoluta. Siempre es bueno tener otras miradas, ¿no? Fundamentalmente lo que queremos hacer a través de este taller es que Chubut va a ser escenario de un gran encuentro, que es el Encuentro Nacional Mujeres, donde este año se va a emplazar la consigna Nos Queremos Plurinacional. Sí. Entonces lo que se busca a través de este taller es poder sensibilizar y dar a conocer de qué se trata esta gran campaña. Por el otro lado también el reconocimiento y la solidaridad hacia nuestro pueblo, que está sufriendo mucho hostigamiento, mucha persecución. Bueno, acabo de leer la noticia de que sí, finalmente van a extraditar al lonco Facundo Jones Walla, y lo que vemos es que hay un acto represivo muy fuerte desplegándose sobre nuestras vidas, y bueno, hacer generar este tipo de espacio va a contribuir a poder establecer lazos de solidaridad que tengan más claro nuestro planteamiento, nuestro posicionamiento. El pueblo mapuche no va a poder ganar esta batalla contra los tentáculos de la muerte que trae este modelo extractivista, este modelo capitalista, neoliberal. Necesitamos necesaria e imprescindiblemente amalgamarnos y entramarnos con todos los argentinos y con todas las argentinas que, al igual que nosotros, quieren cambiar este sistema y este mundo, ¿no? Entonces es muy importante que nos podamos reconocer, y para reconocernos nos tenemos que conocer. Entonces estos talleres me parece que van a ser por lo menos un pasito incipiente hacia ese reconocimiento. Este planteamiento de que sea plurinacional va a transformar la estructura organizativa del encuentro, porque van a tener que tener en consideración, por ejemplo, los derechos lingüísticos. Entonces hay un montón de hermanas que no son hispanoparlantes, que hablan el wichí, el kom, idiomas originarios, y de pronto no participan del Encuentro Nacional de Mujeres porque no tienen cómo hacerse entender. Entonces, que el Encuentro Nacional de Mujeres priorice tener otras hermanas que son bilingües, que pueden traducir al castellano el pensamiento y la realidad de nuestras hermanas, sería es fundamental. También el tema de los derechos espirituales, el derecho a nuestra espiritualidad, incluso dentro de estos grandes encuentros, la percepción y la construcción de la seguridad desde nuestra lógica como mujeres indígenas. Bueno, hay un montón de modificaciones que se deberían hacer en la organización del encuentro si se lo declara plurinacional. Y creo que, bueno, esa es la idea. Creemos que 70.000 mujeres, 80.000 mujeres que tomen esta consigna, que tomen el desafío de caminar hacia la plurinacionalidad de los territorios, estaríamos un pasito hacia una revolución en este país que es tan eurocéntrico, tan racista, que, bueno, que plantea una sola homogeneización de la ciudadanía y no quiere reconocer de que estamos aquí en estos mismos territorios, 36 naciones, y que queremos como refundar desde el consenso el arte de habitar entre todos y todas, ¿no? Entonces, la fuerza, el poder que tiene este otro movimiento instituyente y de tensión, que es el movimiento mujeres, porque realmente ayer le decía a las Lambien, tienen que ser muy estúpidos los sectores que no se den cuenta de que el tiempo de hoy es el tiempo de la mujer en el mundo, no solamente en Argentina, en el mundo. La agenda política, la que viene a cambiarlo todo, es la fuerza de la mujer. Entonces, cuando se va entramando dos grupos de tensión tan fuerte como está haciendo el movimiento de mujeres, conjuntamente con los pueblos indígenas, fundamentalmente, o particularmente, mejor dicho, el pueblo mapuche, en una agenda que busca el buen vivir como derecho, yo creo que es algo imparable. Yo creo que ahí estamos frente a realmente una revolución que va a cambiar la matriz civilizatoria. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Se realizó en Viedma esta semana una multitudinaria marcha que reunió a gremios, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas de distintas localidades de la provincia, que se acercaron y marcharon por las calles de la capital provincial contra el ajuste de Mauricio Macri y contra el ajuste que se vive en la provincia de Río Negro. Exacto, es lo menos que se puede hacer cuando este gobierno injustamente y descaradamente está despojando no solamente a los patagónicos, al país en general. Y es lo menos que se puede hacer, por ahora por lo menos. Y a los primeros que le tiran es a los viejos. En vez de solucionarnos la vida, nos la complican. Y nosotros no queremos que nos pase ni a nosotros ni a los demás. Estamos en favor de los jubilados. ¿Es la primera vez que participás de una marcha tan multitudinaria? Acá en Viedma sí. He ido también en Buenos Aires por la marcha de la aparición de Maldonado, pero acá en Viedma es la primera vez que veo tanta gente Y la verdad que está muy bueno que el pueblo se organice y salga a la calle. Difícil situación la que estamos viviendo. Muy difícil, más para nosotros los jubilados, que no nos podemos reinventar como el joven, aunque está difícil para todos. Para todos. Bueno, por eso estamos acá. Bien. Bueno, ¿usted, su nombre? César. César. Bueno, esta es la lucha del pueblo que se tiene que dar en todo el país, en todos lados. No solo contra el ajuste, contra la justicia que están mandando ellos, porque Macri no manda, manda la justicia, manda el fondo. Entonces tenemos que despertar. Yo pienso que el pueblo va a despertar y con razón, sin violencia, sin agravio, sin nada, pero vamos a lograr algo. Omar, sí. Trabajador de General Roca, de sí. El Aserradero. La cooperativa Primero de Mayo. Exactamente, bueno, viniste hasta Viedma, ¿no?, a reclamar y a repudiar todas las medidas de ajuste. Y sí, porque ya no se puede, ya las cooperativas nosotros lo están matando. Más, estamos pidiendo que se cumpla la ley que hicieron en el 2015, la ley de expropiación, y el mismo gobierno este ahora la vetó, la quiere vetar. Echarla para atrás cuando ellos mismos hicieron la ley. El sujeto expropiante fue la provincia de Río Negro y ellos tenían que hacerse cargo. Y hoy en día lo estamos peleando una orden de desalojo por culpa de ellos, por el incumplimiento de la ley que ellos mismos hicieron. El miedo es que llegara al aserradero un día y estar las puertas cerradas, y somos 40 familias que ni siquiera tenemos un subsidio del gobierno, de provincia, de nación y de municipal. Nosotros estábamos hoy en día pagando 70.000 pesos de luz por mes, que es una locura para una cooperativa. Estábamos, cuando arrancamos pagábamos 12.000 pesos. Cada dos meses ahora estamos pagando 70.000 por mes. Y ya estamos cansados del gobierno que digan, sí, te vamos a ayudar, y después te palmean la espalda y después a la hora de votar te dicen que no pueden hacer la expropiación. Yo lo único que pedimos nosotros es que cumplan la ley que hicieron ellos mismos, nada más. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿qué le dejamos? Nada. No puede ser, no. Tienen que salir a la calle a manifestarse. Tienen que ir, porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Nos están quitando todos los derechos y no puede ser. Debemos salir, hay que invitar a la gente a que salgan a la calle a manifestarse, para poder parar todo esto, porque estamos re mal. Yo soy jubilada, pero ahora vienen para sacarle la jubilación a la gente, van a dejar miles y miles de jubilados sin sueldo. ¿De qué van a vivir? ¿De qué? Bueno, Mauricio Macri y Alberto Beletinec son exactamente lo mismo, llevan adelante las mismas políticas. Lamentablemente, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y también los trabajadores y las trabajadoras formales estamos sufriendo los tarifazos, estamos sufriendo el ajuste, estamos sufriendo todo el plan siniestro que lleva adelante Mauricio Macri y todo su gabinete, y que golpea directamente en el pueblo trabajador. Y acá junto a los compañeros y compañeras de la CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, también reclamando por tierra, pan, techo y trabajo, que son las consignas pendientes que tiene el gobierno de Mauricio Macri y también de Alberto Beletinec para con el sector. Pertenecemos a UPAMI de San Antonio Este. Estamos apoyando en este momento a la universidad pública y defendemos también nuestros derechos, que es la educación. Defendiendo sobre todo a la educación pública, a la universidad, porque está desfinanciada, y entonces, nosotros apoyamos y trabajamos ahí en la Universidad del Comahue. Es decir, trabajamos, estamos haciendo los cursos de UPAMI, pero a su vez también porque a los jubilados hay un proyecto para reducir la zona. Entonces, bueno, por todos los ajustes que está haciendo el gobierno. Así que por eso estamos apoyando. No dudamos en venir a Viedma, los jubilados. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El conflicto que atraviesa la provincia de Chubut en general, y en particular a los trabajadores del Estado y a los sectores de educación y salud pública, la situación de quienes se desempeñan como auxiliares en estos ámbitos es de lo más vulnerable. En el Maitén hablamos con la referente de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Comarca Andina, Susana Millaqueo, quien detalla pormenores de esta compleja realidad. El tema de los auxiliares de Maitén, el día martes, me llaman un par de compañeras que el intendente le había hecho citar para informarle que se quedaban sin su fuente laboral. Trabajan en las escuelas como auxiliares de educación con una beca municipal. Así que me hice presente a la municipalidad junto con mis compañeras de conducción de ATE Comarca Andina y las compañeras en esta situación. Pedimos una reunión, una audiencia informativa con el ejecutivo municipal, Oscar Currilem, el cual, la verdad, de muy malos modos, como siempre, no nos quería atender. Me tuve que ir a la parte posterior de la municipalidad para que no se fuera y nos pudiera atender. Nos atendió con malos modos, empezó a los gritos a decirme que si quería las becas de las chicas, que se las pague yo. Yo lo único que pedía era que información, ¿no? Básicamente, ¿por qué quedaban sin trabajo las compañeras y qué se podía hacer? Era una reunión informativa, así que estuvimos discutiendo un rato. Después de una larga discusión, llegamos a que él le dijo que, o sea, las compañeras en realidad no quieren dejar el lugar de trabajo porque casi siempre le pasa lo mismo. La verdad que hasta el momento no entiendo bien el por qué las deja sin trabajo. Él dice, argumenta, ¿no?, que no tiene más dinero en las arcas municipales para pagar estas becas de 3.000 pesos. Son 5 o 6 compañeras en esta situación, porque al resto, supuestamente eran 15 y hasta el momento son 6. Para algunos sí y para algunos no. Para nosotros es más que una situación política, es de dejar a los míos y a los otros que se vayan, para mí. Bueno, hicimos todas las acciones pertinentes. Él nos aseguró que, bueno, le va a poder pagar el mes de ahora, de junio, los primeros días de abril. Después ya no sabía, así que nosotros estamos haciendo todos los trámites y las diligencias posibles para que esto se revierta y que las chicas puedan seguir trabajando. Y bueno, el día de ayer se tomó... Además, se cumple una semana de la ocupación pacífica de la Delegación de Educación Región 1, que se lleva adelante en Las Golondrinas por parte de auxiliares monotributistas y becados. Uno de los reclamos también es este, que se solucione el problema de las compañeras y después muchísimos más. Por otro lado, en el Instituto de Formación Superior 804, anexo al Maitén, uno de los lugares de conflicto en el que las auxiliares estarían en riesgo de perder su trabajo, las y los estudiantes, luego de una reunión con docentes y autoridades, elaboraron esta carta abierta a la comunidad. Maitén, 19 de junio de 2018, carta abierta a la comunidad. Como estudiantes autoconvocados del Instituto de Educación Superior 804, anexo al Maitén, consideramos necesario visibilizar la problemática que nos atraviesa como estudiantes. Queremos hacer mención a que el gobierno provincial está vulnerando el derecho a la educación en todas las instituciones educativas cuando debería garantizarlo. Es en defensa de dicho derecho que los docentes vienen tomando las consabidas medidas de fuerza. Estamos también al tanto de la precarización del personal operativo. Los estudiantes, como miembros de la comunidad educativa, reclamamos en sintonía con los docentes la extensión de la cantidad de horas correspondientes debido a que la fecha no hemos podido cumplimentar con los contenidos de diversas cátedras. Estamos dispuestos a cursar fuera de los horarios establecidos o incluso en periodos de receso. Como comunidad sabemos que la situación nos atraviesa a todos, tanto a los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación como a los sectores de la salud y a la sociedad en general. Por esto mismo apelamos al apoyo de la población, entendiendo que se trata de defender los derechos de todos. Estudiantes del profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual, segundo y tercer año. Estudiantes del profesorado de nivel inicial, primer año. Estudiantes del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, segundo año. Estudiantes de tecnicatura en administración pública, orientada al desarrollo local, tercer año. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón, Río Negro. Se vienen desarrollando acciones desde diferentes sectores para lograr que la justicia rionegrina se acerque a la población de la zona, que depende de Bariloche en la administración de justicia, generando gastos y faltas de acceso a las familias para seguir las causas penales. El miércoles 29, familiares integrantes de Justicia Comarca y allegados a la familia de Guillermo Coco Garrido llevaron adelante una presentación en el Consejo Deliberante Local para que apoyen el reclamo para que los juicios a estos casos se realicen en esta localidad. Iniciativa similar se hizo en Epuyén, de donde era oriundo Coco. Dialogamos desde el lugar con Adriana, quien acompaña a la familia Garrido y comenta el pedido, que finalmente fue aprobado por el Consejo, y las peripecias de la causa, ya que el juicio no será por asesinato policial. Estamos afuera de la fiscalía, acompañada por el señor Luis Albornoz, por Oyarzo, Obando y la señora Obando, que son integrantes del grupo Justicia Comarca, que perdieron sus hijos, fueron asesinados, son casos de asesinatos aquí en la comarca, ¿sabes? Y ellos también tienen el problema que cuando se desarrolla un juicio, las audiencias, todos los preliminares de un juicio también, tienen que estar viajando a Bariloche. Es lo mismo que sucede con el caso por el que yo me acerqué, acompañando a la familia de Coco Garrido. Sumarle mil firmas más, que también juntó Justicia Comarca, o sea que ya tenemos 2.500 firmas pidiendo lo mismo. Bueno, nosotros nos acercamos para pedir el apoyo del Consejo, la figura con que con que nos acompañan, se llama pedido de comunicación, que va derivado al Poder Judicial de Bariloche de la tercera circunscripción y a la Fiscalía de Bariloche también de esa circunscripción. Es un pedido de comunicación en donde obviamente piden lo que nosotros estamos pidiendo, la posibilidad real de que se realicen aquí los juicios. Por unanimidad fue aprobado. Incluso las deposiciones que hicieron algunos concejales y algunas fueron largas, y fueron todas apoyando nuestro pedido. Acá tenemos, en el caso, a ver, empezamos. En el caso de Coco Garrido, en realidad, la familia quiere continuar con el juicio, aunque no está de acuerdo ni la familia ni todos los que acompañamos. El juicio sea por homicidio culposo, cuando estamos convencidos que fue, en realidad, un homicidio doloso. Homicidio culposo es cuando se hace algo sin querer. En este caso, es por no haberle sacado el cinturón, supuestamente, cuando nosotros tenemos la certeza de que fue un homicidio doloso. También conversamos con la mamá de Mauricio Burgos, asesinado el 17 de junio del año pasado, presuntamente por un ex policía de Chubut y su hermano, causa que también estaría por llegar a juicio a realizarse en Bariloche, y que por la cantidad de testigos que deben declarar, es imposible que esta familia acceda a una justicia realmente justa. Buen día, yo soy la mamá de Mauricio Burgo, que es el juicio que estamos esperando. Incluso lo habían dicho que se hacía ahora en agosto el juicio, así que imagínese que ahora no se hace, se hace recién en diciembre. Así que bueno, acá estamos, como decimos nosotros, haciendo justicia, y bueno, y es todo un tema, porque nosotros, esto para nosotros es novedad, pero como le digo, uno como dolor de madre que tengo, tenemos que salir a lucharla, a pedir justicia, que se haga justicia por nuestros queridos. El caso de mi hijito, lo mataron a él, él vendió esa noche un auto y lo mataron los asesinos que son de mi hijo, son familia Millao, un milico echado de Puyén, el tipo, el que mató a mi hijo. Así que imagínese que todo, para nosotros todo eso es nuevo, pero bueno, como yo le digo, el caso de a mi hijo me lo asesinaron a piedrazo, porque él estaba esa noche en el boliche, ¿vio? Él estaba en el boliche y esa noche él andaba con plata y estas personas estaban ahí, así que yo tengo pruebas. Y los tipos andan sueltos, como le digo, son milicos igual, así que imagínese la impotencia de uno, porque uno, como le digo, golpeando puertas, pero así vamos a lograr que esos asesinos paguen lo que hicieron con mí. Imagínese que yo tengo 69 testigos a favor, imagínese que es toda una movida que uno tiene que hacer, porque yo, esos testigos tienen que estar presentes ese día, ¿vio? Y imagínese que todo es tener, y yo con mi familia y gente que quiere acompañar, es para nosotros muy doloroso, pero bueno, de última instancia, si llega a ser allá, tengo que ir, porque yo soy creyente en la causa de mi hijo. María, mamá de Luis Obando, asesinado en el barrio Esperanza el 10 de septiembre de 2017, también contó su experiencia y la necesidad de justicia y apoyo. Soy la mamá de Luis Obando, asesinado en barrio Esperanza el día 10 de septiembre del 2017. También aquí pidiendo justicia por mi hijo, porque ahora el 10 de septiembre ya se cumplió un año, ¿vio? Uh-huh. Y pidiendo que se haga el juicio de mi hijo acá en Bolsón igual, porque ellos son ciudadanos, fueron de aquí, de Bolsón, y no puede ser que uno tenga que viajar. Soy una persona de que no tengo recursos como para andar, mi familia no me puede acompañar, si es así, solo soy mi hijo nada más. Es muy doloroso. Ahora el 6 de septiembre yo tengo que ir a Bariloche con mi hijo y la persona que nos acompaña y el abogado. Tenemos la primera entrevista de confirmación de cargo. Y yo, la verdad que mi familia está toda conmigo y yo soy una persona que voy a concurrir a una iglesia y esa gente igual está conmigo. Por último hablamos con Luis Albornoz, integrante también de Justicia Comarca y papá de Matías, asesinado en Las Golondrinas el 13 de febrero de 2016. Nos contó el estado actual de la causa, que si bien se condenó en primera instancia a los dos imputados y con un juicio realizado en El Hoyo y no en Esquel, los acusados apelaron y no tienen condena firme. Además relató la necesidad de otra fiscalía para que atienda en la región. Sabemos que todo lo que ayude para que no caiga de agenda nuestras causas, para que no se visibilicen, y bueno, y este gesto que ha tenido Adriana de juntar estas dos causas, la de Coco y las nuestras, la de Luisito Bando, la de Mauricio Burgo, la de Matías, la de Cristian Nievas y tantas otras víctimas de aquí de nuestra localidad que esperan justicia, ¿no? Queremos una justicia más cercana a la gente. Sí, nosotros, bueno, como decimos, nosotros no somos abogados, no somos ejemplo de nada, sino simplemente nos vimos porque la vida nos puso en esta desgracia que nos tocó atravesar por la muerte de Matle, y que al día de hoy esperamos todavía justicia porque los dos asesinos de Matías, tanto Ordóñez como Mancilla Cayuleo, que se encuentra detenido en la comisaría de Lago Puelo, uh-huh, no queda firme la sentencia todavía de Matías, así que a casi 3 años largos estamos esperando todavía justicia, y es lo que nos mueve a esta lucha, a estar, a ser resilientes, y convertimos nuestro dolor en esto, en lucha, para que el que le toque pasar por esto encuentre las cosas un poco mejor. Nosotros ya sabemos que nuestros hijos no van a volver, que nuestras víctimas ya no vuelven, no tienen retorno, pero sí exigimos justicia, y exigimos que quienes nos produjeron este tremendo dolor, esta tremenda pérdida irreparable, paguen. No queremos venganza, pero queremos justicia, y queremos una justicia en tiempo y forma. Sí, mira, nosotros agradecemos muchísimo y valoramos muchísimo todos los canales de comunicación que se van abriendo, y estos pequeños granitos de arena, como recién te contaba Adriana, como los que se están abriendo hoy, de que venga gente de la OFAB y de la Oficina de Atención a las Víctimas a conversar con nosotros, a ayudarnos a contener, creemos que es sumamente importante, y son pequeños pasos, y fíjate, el logro de conseguir una segunda fiscalía, esperamos que haya presupuesto para que esto, a más tardar el año que viene, ya pueda estar funcionando una segunda fiscalía descentralizada aquí en el Bolsón. Enfoques. Enlazando miradas. Neuquén. Este miércoles se decidió la toma del rectorado de la Universidad del Comahue, una más dentro de las más de 50 tomas en universidades de todo el país. Es la primera vez que un gobierno llega a fin de agosto sin resolver la cuestión salarial y de presupuesto de las universidades. Sin dudas, al gobierno nacional no le interesa la educación. Charlamos con uno de los docentes de Neuquén, quien nos cuenta cómo se vive la situación en esa universidad. La situación realmente es muy complicada. Nosotros los docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Lo que estamos haciendo es, en conjunto con otras 57 universidades del país, es pedir, nosotros a partir del gremio ADUNC, un emparejamiento salarial, debido a que estamos muy por debajo de lo que se arregló en diferentes paritarias para diferentes gremios. Es decir, pareciera que contra la universidad pública hay una campaña donde el gobierno no quiere realmente brindar ese incremento que los docentes universitarios necesitamos, producto de lo que ya conocemos, una inflación imparable, precios imparables, dolarizados, además, toda la situación que todo el mundo conoce. Entonces, al reclamo del ajuste salarial que los docentes de la Universidad del Comahue llevamos adelante, como así también docentes de otras universidades, es que estamos haciendo un reclamo a nivel nacional. Anoche, la Facultad de Humanidades de nuestra universidad tomó la sede central de la misma e inclusive rectorado, bloqueando los ingresos. Es decir, se endurecieron las medidas con la finalidad de poder lograr que el gobierno nacional nos escuche. No hemos tenido ningún tipo de respuesta, inclusive no hay ni siquiera la intención hasta el momento de lograr al menos un acercamiento a lo que los gremios docentes de las universidades públicas del país estamos pidiendo para poder hacer ese ajuste, esa composición salarial. Por otro lado, seguían las reuniones y bueno, hoy parecía que había una reunión clave ya para definir esto. A ese reclamo de la mejora salarial y de justamente lograr ese emparejamiento con paritarias que lograron otros gremios, se suman los reclamos de la falta de recursos en las universidades, se suma la falta de partidas presupuestarias actualizadas a nivel inflacionario, al costo de funcionamiento, al costo operativo. En las partidas no tienen en cuenta estos costos operativos que ha incrementado tremendamente en los últimos años, tanto servicios como la compra de insumos para poder funcionar. En las universidades nacionales los edificios, por lo general, y es factor común que tengamos, perdón, denominador común, que tengamos una carencia total edilicia, donde hay riesgos de caída de techos, donde tenemos riesgos de edificios en muy malas condiciones, inclusive hasta sanitarias. Es decir, se está pidiendo, además de esta recomposición salarial, la mejora en los edificios, en los insumos, y más aún, mejorar las partidas presupuestarias que hoy no permiten que las universidades públicas del país funcionen. A esto le sumamos, a este reclamo también se sumó el hecho de mejorar inclusive la cantidad de docentes para las diferentes cátedras y demás. Es decir, el reclamo es integral, donde además de las partidas adeudadas, solicitamos las mejoras de las partidas existentes, la recomposición salarial y a su vez el tema de insumos y mejoras edilicias para poder funcionar. Las universidades públicas del país estamos en una situación complicada. La enseñanza en la universidad gratuita, masiva, científica, está realmente bloqueada. El gobierno nacional no tiene intenciones de ayudar a las universidades públicas, no tiene intenciones de que la educación pública sea o siga siendo la herramienta que tienen